tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene. Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene. Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene. Ah, ah, lo que tiene, ah, ah. Podría escribirte todo un libro, pero no sería un cuento. No sé ni cómo escribirlo, malo pero lo lleva adentro. Me dice que soy aburrido, que yo no la llevo pa'l centro. No me gusta el acto sigo, a solas disfruto el momento. De lo que tiene y sí que tiene y va y se viene. Quiere dos nenes, una casa y un Mercedes. Aunque faene, no hay noche que no frene. No hay quien la llene si su corazón la agradece. Lo que tiene, paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene. Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene. Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene. Ah, ah, lo que tiene, ah, ah. Otro día echándote de menos, porque de tu beso ya no puedo olvidarme. Y aunque no te diga mucho que te quiero, sabes que no duermo sin primero pensarte. Y yo sé que a veces no soy sincero, pero mami chula, no quiero lastimarte. Sabes que lo nuestro es verdadero y tengo mis canciones para dedicarte. No sé lo que tiene que me tiene todo el día pensando, soñando que eres mía. Cuando no te veo yo siento una agonía, como si estuviera posando en un policía. Y me dice que no andes con otra, si supiera lo que por ella haría. Y tu padre no te quiere conmigo, por eso que siempre nos vemos escondidas. Modelo de pasarela caminando por la acera, todos la quieren mirar. Ella me pelea pero dice que no se la, pero yo no soy cualquiera y en la noche va a llamar. Dime si Manela o yo soy una normal. Tan ya panamera, yo no la llevo a cenar. Flota por la arena con su cuerpo de sirena. Dice conmigo se queda, yo no me dejo casar. Tú sin mí, ¿qué vas a hacer? Yo debo de aprender. Ahora estar sin ti, mujer. No veo el sol amanecer. No puedo tocarte, entonces tú bórrame. No puedo soportarme. Chao, pa' sentirme bien. No sé qué tiene, pero sus amigas le dicen que el Benny es un bandido y eso no conviene. Esa sabe que me cela, me paseo con la tola y eso le entretiene. Pero el Jacob no se enamora y eso le impresiona porque no se puede, como no se puede, como. Lo que tiene, paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene. Se gana lo suyo, no le gusta lo de otro, sola se mantiene. Quiero olvidarme, pero mira que no puedo por lo que tiene.